Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Gratador, un contrainformativo libertario que lleva aquí desde el principio de los tiempos, emitiendo pues los jueves, todos los jueves de 8 a 9 de la tarde. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y como todas las semanas, al principio del programa os recordamos la manera que tenéis de poneros en contacto con nosotros y nosotras. Un correo electrónico, microabierto@radiotopo.org. Todas las redes sociales habidas y por haber, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, pues eso, si buscáis nos encontráis. Métodos tradicionales como un apartado de correos es el 6032 Zaragoza 50.080. Ahí nos podéis mandar, pues así, no sé, revistas, publicaciones, discos, lo que queráis. Un par de números de teléfono, si queréis poneros en contacto a lo largo del programa en directo, pues podéis hacerlo a través del 976 29 13 98. Si nos queréis escribir por WhatsApp, al 656 38 16 56. Os recordamos las repeticiones de este programa el sábado a las 12 de la mañana y el martes a las 6 y media. También nos puedes encontrar en la página web de Radio Topo. Pues si buscáis en el podcast de radiotopo.org, podéis encontrar esto y anteriores ediciones. Y ahora vamos con las reemisiones en otras emisoras. La primera radio espiritrompa en Huesca, en el 102.2 de la FM. En Barcelona, Radio Contrabanda, en el 91.4. Radio Trama en Sabadell. Radio Malva en Valencia. Radio Activa en Alcoy y las comarcas centrales de Valencia. Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. Agora Sol Radio de Madrid por internet. Y en Irola Irratia en el 107.5 de la FM de Bilbao. Ritmo de bonanza, empezamos el programa de hoy. Y bueno, empezamos I'm in the mood for ska. Vamos, muy bien. Qué grandes éxitos del ska de los 60-70. Pues vamos con los auxiliares de educación, los técnicos auxiliares de infantil. Hace nada estábamos hablando aquí en el programa de cómo arrancaba el curso 22-23 con más recortes en educación, con problemas, con estudiantes metidos en aulas prefabricadas que eran una especie de bungalows. Bueno, pues una cosa que parece que sigue y sigue y sigue recortando el Departamento de Educación de la DGA, y en concreto ahora van a desaparecer los técnicos en las aulas de la primera parte de infantil, de en concreto los niños y niñas de 2 y 3 años. Y al tiempo que estamos haciendo este programa, pues está teniendo lugar una concentración en la Plaza de España de Zaragoza. Y nos dice en su comunicado que son necesarias para todos los niños y niñas en la nueva incorporación al mundo escolar, más ahora cuando se está empezando la educación infantil a los 2 años, y lo más sensato sería que hubiera un técnico en las aulas de los colegios públicos. Todo esto, pues nos dicen no a las ratios, no a los recortes, y que bueno, pues se está haciendo tabla rasa. Lo que está haciendo es que desaparecen estos técnicos, que bueno, pues son el apoyo primero, más allá del apoyo puramente formativo que tienen nuestros niños y niñas, y más en una edad tan temprana. Pues eso, en futuras semanas os informaremos de cómo sigue el conflicto, pero no pinta demasiado bien. Y vamos con más conflictos laborales. Semanas atrás ya os hablábamos del caso del compañero César de CGT, que había sido despedido de Stellantis, la antigua Opel, y bueno, pues se van a empezar a hacer distintas concentraciones la semana que viene. El martes 27 de septiembre a las 10:30 en el concesionario Carza, que está en la avenida Cataluña número 103, y luego a las 12 de la mañana en el concesionario Pirenauto en la avenida Alcalde Caballero número 54. Como hemos dicho, a las 12 de la mañana. Y el jueves 29 de septiembre, pues en estos dos mismos sitios, pero cambiando la hora, en el concesionario Pirenauto, que está en la avenida Alcalde Caballero número 54, será a las 10:30 de la mañana. Y en concesionario Carza, en la avenida Cataluña número 103, pues será a las 12 de la mañana. Y continuamos con otro conflicto de CGT. CGT se concentrará el próximo día 28 de septiembre a las 11 de la mañana en la Ciudad de la Justicia en apoyo a una trabajadora por acoso laboral en la Fundación Disminuidos Físicos Aragón, de DFA. Merche, militante de CGT, ha sufrido desde hace meses un acoso intenso por parte de las responsables y la directora de la residencia Pomarón, que gestiona la Fundación DFA, donde trabaja como auxiliar de geriatría. Esta persecución es por haber denunciado la falta de personal que les obliga a cubrir las vacaciones y bajas de las compañeras, incluso las de otras categorías profesionales, como limpieza, enfermería, etc. La realización de horas extras sin la remuneración correspondiente, la obligación de fichar y seguir trabajando y la degradación que sufren por parte de las responsables al exigir sus derechos o denunciar el maltrato y vejaciones hacia los residentes. Esto, unido a la falta de recursos para realizar su trabajo, como unas grúas que funcionen, termómetros, esponjas, hace que el ambiente de trabajo y el cuidado hacia las personas residentes sean nefasto. Por todo ello, Merche, tras una reunión en el SAMA y no llegar a un acuerdo, tiene el juicio el día 28 de septiembre al haberle recompensado la empresa por pincharse con una aguja de heparina con una suspensión de empleo y sueldo de una semana. Las personas residentes también están bajo estas condiciones, sufren trato vejatorio y discriminatorio por parte de algunas trabajadoras, consentido por la dirección. No tienen menús elaborados por una especialista en nutrición que tenga en cuenta su situación física y patologías. La atención que reciben por parte del personal de enfermería y medicina es una vez a la semana o cada 10 días. Por todos estos motivos, queremos poner en conocimiento de la ciudadanía y denunciar que la residencia Pomarón de la Fundación DFA explota y acosa a sus trabajadoras y maltrata a sus pacientes. Por todo ello, CGT se concentrará el próximo día 28 de septiembre a las 11 de la mañana en la Ciudad de la Justicia, en apoyo a una trabajadora por acoso laboral. Además, se convoca una rueda de prensa en la sede de CGT, en el Paseo Echegaray Caballero 170, en Zaragoza, el viernes 23 a las 11 de la mañana. Y

porque hacer sindicalismo no es un delito. Recordaros, si nos estáis escuchando desde Zaragoza o desde Huesca, que sale un autobús este sábado. Podéis contactar con la CNT de Zaragoza, la busquéis en redes sociales, y también pues con las CNT de diferentes lugares van a partir pues de la Confederación Anarcosindical autobuses a Madrid para manifestarse este sábado 24 de septiembre, os recuerdo. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Bueno, y ahora vamos con una breve reseña de una publicación que ha salido recientemente aquí en Zaragoza. Se trata del fanzine, de la revista de cómic Zaragoza Letal. Es una publicación Pumaña con 100% do yourself, como dice su autor. Este es ya el número 5 y bueno, pues sale en formato de A5 apaisado y pues es una publicación totalmente de cómics. Su autor es Juan Diógenes, un conocido monigotero, cartelista, diseñador de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues en lo que es la introducción viene a explicarnos que llevaba un tiempo que había abandonado los lápices, pero debido a un reciente accidente musical, ya no laboral, él es cantante de un par de bandas, pues Venganza y Belchite. Pues resulta que en un concierto de Venganza en el CSO La Esquirla de Miranda de Ebro, esto lo cuenta él, con lo cual pues lo vamos a soltar aquí. Alguien tuvo la idea de sacarle una tabla para que se pusiera a surfear con el público, se subió y se metió tal tozolón que se partió un par de costillas. Pues este tiempo de convalecencia pues ha hecho que se acercara para entretenerse a los lapiceros y que nos regalará este nuevo número. pues eso, muchas referencias a Zaragoza, muchas referencias a cosas del punk y tal, y pero vamos, que está muy gracioso y es bastante recomendable. Problema, pues que aquí el señor Diógenes se ha alejado totalmente de lo que son redes sociales y tal, y para conseguirlo, pues no sé, pues facilita un correo electrónico y a ver si te puedo poner. Se puede encontrar en sitios. Es que se puede encontrar en Simbiosis, yo lo he visto. Ah, en Simbiosis, vale. Te iba a decir, en la peluquería caótica en la Magdalena también sé que ha dejado copias. Y aparte, pues si no, si queréis escribirle, sería escribir al correo electrónico zaragozaletal@gmail.com y eso. Y puede que os podáis hacer con una copia. Sí, la verdad es que es un poco primitivista. Y luego es una pequeña joyica. La verdad es que los que hemos conseguido alguna de las copias del Zaragoza Letal, pues la verdad es que este todavía no lo tengo. La verdad es que está bastante bien. Y sobre todo por reivindicar el mundo de los fanzines, que es algo que ya sí. Suena... Está totalmente... En otro tiempo había un acratador escrito, me acuerdo, en papel. Hace ya como 1000. Ah, y al hilo, recordar, bueno, anunciaros que en breve Radio Topo va a sacar una reedición de una camiseta que en su momento nos diseñó aquí el amigo, y que para el festorro que tenemos previsto en Pilares, pues esperemos tenerla. No sé, un diseño que sale ahí, un punky en un ataúd, ¿puede ser? Sí, bueno, no sabría decir, sí, es un punky en un ataúd, básicamente. Igual a alguno os suena, pues eso, que allí la tendréis. Y nada, seguimos con más música. Vamos a hacer un pequeño intermedio musical. Al correo electrónico esta semana nos ha escrito un grupo de Zaragoza. Se llaman Entorno Hostil. Parece ser que van a sacar en breve lo que será su primer trabajo, titulado La Rueda. Y vamos a escucharlo, la canción que da título a su trabajo. Siempre combativo contra la imposición. Con los años, cicatriz a la herida, te dejas tender, pasa el tiempo y siento que cuentas caído en el bucle. Yo no estás atrapado en la rueda. Fue engrasando las piezas del sistema con tu sudor. Sin querer, condenado a perder o hasta desfallecer. Tu insumisión contra el patrón no permitir la explotación. Sometido a su forma de vida, a la consumición, o atrapado en la tela de araña, mal destino te devora. Vamos a hablar de uno de estos mis temas favoritos, la economía de oligopolio, la economía en pocas manos. Con el asunto de la subida a factura armada de la electricidad y gas en los últimos meses, ha saltado a la prensa de vez en cuando la palabra oligopolio. definido como la práctica de unas pocas empresas que copan un mercado, lo que se llama mercado cautivo, anulando el sistema de libre competencia. En teoría, las prácticas de oligopolio están prohibidas, o más bien, está prohibido pactar precios y servicios entre empresas de un mismo ramo. Pero cuando las empresas son muy pocas, cuando todo está en muy pocas manos, el oligopolio es casi el estado natural del mercado. Desde energía al comercio, de alimentos a productos financieros, todo tiene muy pocos dueños. Es el caciquismo del siglo XXI. El caso de las comercializadoras de energía es un ejemplo de libro en que un grupito de empresas controla el mercado y se ha anulado la libre competencia. De hecho, entre dos empresas, Endesa e Iberdrola, controlan el 80% de la facturación. A la vez, estas dos empresas no solo son comercializadoras, sino que también son productoras de energía. Y la tercera, Energía 21, también pertenece a Endesa. De hecho, si observamos el ranking de las primeras empresas energéticas del Estado español, encontramos a todas las multinacionales del mercado energético, desde el gas a los combustibles, que simplemente diversifican oferta o se limitan a cambiar de nombre. De hecho, el mismo mercado energético internacional es un selecto club en el que el volumen de facturación de cualquiera de las 10 primeras, Exxon, Petrochina, BP o Gazprom, que está muy de moda ahora, la gasista rusa, es más grande que el Producto Interior Bruto de algunos países desarrollados. Un mercado asimismo cautivo, ya os hemos dicho, mercado cautivo es aquel en que no puedes tener más que las opciones que el gran mercado te ofrece, porque lo de montar empresas como una comercializadora de electricidad, por ejemplo, que depende de recursos ajenos que son propiedad de multinacionales, es casi imposible para ti o para mí, la ciudadanía de a pie, aunque haya encomiables intentos, por ejemplo, aquí Som Energía. Pero vamos a echar un vistazo al panorama general del Estado, dado que el panorama internacional es muy complejo y largo de explicar. ¿Quién se come la tostada? Tenemos 5 empresas de telecomunicaciones, 10 bancos. Tras la agresiva concentración de activos, tras la crisis del 2008, pues se quedaron en 10. 6 cadenas de supermercados, 4 empresas de combustibles y 8 de que comercializan todas las marcas de automóviles. Hablo de ejemplos en que entre esos grupitos de empresas copan el 75% del mercado, o sea, las 3/4 partes o más, aunque en casos como la banca, entre 4 entidades ya poseen 3/4 partes del mercado financiero, que se dice pronto. GoWatchMojo.com. Hoy veremos el top 10 de las compañías que controlan el suministro de alimentos del mundo. Para esta lista, estamos viendo a las empresas que tienen la mayor influencia en lo que comemos. Estos son los líderes de la industria con grandes ingresos y que tienen un gran impacto en las personas de todo el mundo. Y el sector del comercio y la alimentación es más complejo, puesto que los grupos empresariales mayoritarios en el sector de supermercados a la vez tienen líneas de negocio desde la ropa deportiva. Mulliez, por ejemplo, es dueño a la vez de Alcampo, de Caldón y Leroy Merlin, por ejemplo, a la distribución industrial. Muchas de estas cadenas están en medio mundo con miles de tiendas, como las 12.000 de Carrefour y sus filiales, o las más de 11.000 de Schwarz Group, que es el dueño de Lidl, Aldi y Makro. Y estábamos hablando del asunto del comer. Y son 10 las compañías que controlan el mercado alimentario y de bebidas en el mundo. Lo que no producen ellas mismas lo compran a precios sin competencia. ¿Hasta qué extremo llega esto? Pues a la BCD, Archer Daniels, Bunge, Cargill y Dreyfus. Nombres desconocidos para el público en general y que, sin embargo, comercializan buena parte de la industria del grano, desde café a soja, desde trigo a arroz que se consume en el mundo, y son propietarios a la vez de millones de hectáreas de transgénicos. discretas y eficientes, han ido comprando negocios en medio mundo y tienen en su haber ser las mayores exportadoras de casi todo a nivel mundial, aunque mucho más conocidas son las empresas de alimentos elaborados. Entre los productos alimenticios que ayudan a generar suficientes ingresos anuales para hacer de Unilever la tercera mayor empresa de productos de consumo en el mundo, están nombres como Ben & Jerry, Knorr, Beisel y Sara Lee. Puedes asearte, limpiar tu casa, hacer la comida y comer postre, todo con marcas de Unilever. Who needs Raymond? Será raro que cualquiera no tengamos algún producto de Nestlé, Unilever, que acabáis de escuchar esta estadística, Kraft o Danone en nuestra cocina. Cuando hablaba antes de la extraña combinación de comercio y alimentación, el ejemplo más cercano es el de Primark, propiedad de Associated British Foods, uno de los gigantes del azúcar y las harinas y a la vez de la venta de ropa barata. Aunque si hablamos de ventas, sin duda hay que citar el mercado del e-commerce, el comercio electrónico. A nivel planetario, el mercado de Internet depende de dos gigantes, Alibaba y Amazon. Tres, si añadimos la subastera eBay, que devoran el comercio online prácticamente, bueno, pues casi 9 de cada 10 productos son de estas compañías. Su volumen de negocio es abrumador, hablamos de billones de euros, y su actuación es parecida a la de un monopolio de facto. De hecho, es un negocio muy conectado a su vez con las redes sociales, que nacieron del mismo grupito de cerebros de Silicon Valley. La concentración del negocio de Internet se deja ver en las redes sociales más usadas, prácticamente un duopolio en Occidente, que va relacionado con, bueno, pues con la propiedad del conglomerado de Facebook y por otro lado el de Microsoft y Google en Occidente, y un monopolio en países como China o Rusia, donde el matrimonio entre empresa privada, capitalista y Estado es total y absoluto. Le encantaría a Azcón y a algunos otros cuando hablan de lo bueno que es la colaboración de empresa público-privada. El mercado de datos, uno de los más rentables del mundo ahora mismo, está manejado por cuatro compañías que poseen algoritmos opacos. Pero, por encima de todas, está Google y sus diferentes compañías satélites. Y en el sector de las redes sociales, el conglomerado Facebook e Instagram. Cuando hablamos de algoritmos, es que quiero decir que, por ejemplo, el algoritmo de Amazon, el AWS, el sistema de compra y ventas de Amazon, se ha implementado incluso para sistemas de control social. Y los modelos de Facebook, el modelo original de Facebook e Instagram, pues bueno, es todo al mismo tiempo una especie de conglomerado en el que entran desde cosas como Tinder, como Pinterest, LinkedIn, bueno, pues toda una serie de redes sociales son en realidad propiedad de un grupito de 10 personas. Curioso, porque el número 10 sale mucho. La justicia europea confirma la multa a Google por competencia desleal, aunque la reduce ligeramente. El Tribunal General de la Unión Europea ha rebajado a 4.125 millones de euros la multa récord al gigante tecnológico impuesta en 2018, después de que los reguladores antimonopolio acusaran a la empresa de obstaculizar la competencia mediante el dominio desleal del sistema operativo. Y esto que escuchabais, claro, porque es la pregunta del millón. ¿Y las instituciones están defensoras del libre mercado o no hacen nada? Cuando los manejos son muy evidentes, sí, como recientemente sucedió, por ejemplo, cuando Europa impone esos 4.125 millones de euros de multa a Google, por lo que se llama abuso de posición dominante. Vamos, por ser un monopolio de facto. O como sucedió cuando las seis mayores constructoras de España fueron multadas con 203 millones millones por pactar precios durante 25 años, lo que no ha sido óbice para que estas seis empresas sigan de facto devorando el mercado de la obra pública, y nada apunta a que esta situación cambie. Y eso que no hemos entrado en el complejo mundo de los propietarios reales de muchas empresas, como son los llamados fondos, ya sean de activos, capital riesgo, seguros o pensiones. Hay mucho dinero en movimiento de gestores que compran y venden empresas. BlackRock, Allianz, JP Morgan, Vanguard, Platinum, UBS, Firion, pues todo eso son nombres, muchos desconocidos para el gran público, de gestores de activos en las que se entrecruzan capitales de toda suerte de procedencias y que constituyen toda una maraña de inversores, que tienen rostro, claro, pero rara vez cara al público. ¿Y en qué nos sitúa este mundo de oligopolios cerrados? En que lo que se nos vende como libre mercado es una realidad tramposa. En la práctica, la democracia económica es algo que debemos empezar a replantearnos desde abajo. Existen alternativas que se están construyendo desde la base y con una labor de difusión creciente. El pequeño comercio, el consumo de proximidad, la economía verde, la de verdad, no las multinacionales que aprovechan la etiqueta esa de sostenible, o el no consumir, ¿por qué no? Existimos esa pequeña parte de la ciudadanía especialmente concienciada que intentamos escapar de la inercia del oligopolio, y conocer al enemigo es avanzar. Espero no haberos aburrido mucho, pero estas son las dinámicas del capitalismo salvaje y de los oligopolios, todo en pocas manos. Buenas tardes. Aquí vamos a proceder como es habitual con la sección de internacional, que esta semana pues tiene bastantes noticias. Pero bueno, lo primero, disculparme con los oyentes que el otro día os casqué una pequeña broma con lo del funeral de Isabel II. Como pudisteis ver algunos si fuisteis, el vídeo de lo de la BBC era un vídeo de humor falso que corrió por las redes sociales. Y bueno, disculparme desde aquí, que siempre hay que meter un poco de humor y de vez en cuando lo metemos. Y bueno, vamos a comenzar con la guerra de Ucrania, que Putin ha activado a más de 300.000 reservistas del ejército ruso, y las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia van a tener referéndums de autodeterminación del 23 al 27 de septiembre. Lo más seguro que estos referéndums de autodeterminación, como ya tuvo lugar en el referéndum de autodeterminación de Crimea, pues den la favor a Putin y estos territorios se incorporen a Rusia y por tanto se escale la guerra en Ucrania. Y bueno, vamos a pasar a una noticia más luctuosa, ya que esta semana ha habido 4 terremotos en México, concretamente en la región de Michoacán. Uno de 7,6, otro de 6,8 y dos de alrededor de 5. El de 7,6 fue el 19 de septiembre, una fecha que es muy luctuosa ahí en México, ya que ha habido otros 2 terremotos en 1985 y en 2017. El de 1985 tuvo más de 10.000 muertos. Y el de 2017, 371. Esta vez pues gracias a los avisos de los servicios de protección contra terremotos de allí de México, pues no ha habido más que heridos y daños materiales. Y bueno, vamos a seguir con otro conflicto que sigue en pie, el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán por esta región, que ha tenido la semana pasada 100 muertos, 50 soldados de Armenia y 50 de Azerbaiyán. Esta región, pues, es un foco de conflicto desde hace más de 30 años. Y bueno, vamos a seguir con las elecciones del domingo en Italia, en las cuales lo más probable sea que gane una coalición de la derecha que se llama Por Italia, que une a la Liga de Salvini, a los Fratelli de Giorgia Meloni y a Forza Italia de Silvio Berlusconi. Esta coalición, según las encuestas, ganará las elecciones con el 45% de los votos, seguidas por el Partido Democrático con el 30%, y después iría al Movimiento 5 Estrellas, que apenas conseguiría un 10% de los votos. Como todos sabéis, Italia es un país que siempre están con líos de elecciones. De hecho, creo que el gobierno que más ha durado fue el de uno de los de Berlusconi, que duró 5 años. Por lo que se prevé que haya un movimientos pronto y esperemos que no ganen con demasiada votos Giorgia Meloni, representante de la extrema derecha italiana, que aquí sería casi el MSR. Y bueno, y vamos a pasar con la siguiente noticia importante de la semana, que es la muerte de Mahsa Amini, una kurdo iraní que fue asesinada por la policía moral iraní, lo cual ha supuesto una oleada de protestas en Teherán y en el Kurdistán iraní por parte de las mujeres, que han aparecido quemando velos y destapándose. Y bueno, todas estas valientes mujeres, pues la mayoría han sufrido cárceles y represión por la parte de la policía moral. Y bueno, para finalizar hoy la sección de internacional, vamos a acabar con una noticia de ciencia, y es que el telescopio espacial James Webb ha captado la primera imagen de Neptuno y sus anillos en más de 30 años. Esta imagen, que recoge la luz infrarroja del planeta Neptuno, se puede ver claramente el planeta Neptuno y todos sus anillos. Y por último, para finalizar y cerrar el acratador de esta semana, os vamos a dejar con un montaje sonoro acerca de los encierros, la tauromaquia, que bueno, pues como ya sabéis, con esto del fin de la pandemia, pues han vuelto toda esta clase de festejos, por así decirlo, y este verano pues hemos visto ya infinidad de imágenes y noticias sobre, pues, becerros que se despeñan, toros que son atropellados y distintas barbaridades. Os dejamos con este montaje sonoro y la semana que viene desarrollaremos un poquito más el tema. Puede parecer que en un encierro no existe un maltrato, pero lo hay. Al toro se le grita, se le pega, le tiran del rabo. Simplemente los gritos que la gente hace, el correr delante y detrás de él, le producen un estrés y una ansiedad. En verano las fiestas de los pueblos se multiplican y crece la demanda de este tipo de animales. Toros que corren durante horas por circuitos cerrados y que han causado hasta ahora 3 víctimas mortales solo este verano. Existe una manera de concienciar a la gente de que esto no se debe hacer. Y confiamos en que pronto, lo más pronto posible, se acaben prohibiendo este tipo de actos. El animal sufre numerosas vejaciones durante el recorrido de un encierro. Estrés, dolor, gritos y cansancio. Algunas normativas han intentado ya suavizar los efectos del maltrato que se realiza sobre el toro. Toda medida dosificadora es contradictoria si al final se acaba matando al animal. Sin embargo, mantiene que se están produciendo grandes avances. La normativa, en teoría, cada vez intenta ser más exigente con el respeto hacia el animal. Evidentemente no se cumple en la mayoría de los casos, pero sí que existe, por parte incluso de las administraciones, la idea de que efectivamente el animal está siendo maltratado y de que la gente lo sabe y la gente lo siente así. Que este tipo de festejos cada vez cuenta con menos adeptos y que el proceso de concienciación social que se está produciendo acabará por conseguir que la gente acabe rechazando estas fiestas de pleno. Ya está muerto, ya da igual, por desgracia. ¿Cómo van las fiestas, Saúl? Va a ser el segundo día, bien. ¿Qué esperas de esta noche? Llegar a casa. La imagen de una vaquilla levantando por los aires a un hombre de 56 años no deja indiferente. Es uno de los 3 fallecidos en apenas 24 horas en la comunidad valenciana, en los Bous al Carrer. La embestida se produjo en la madrugada del martes de la semana pasada. Ayer no pudo superarlo. Otra de las muertes se produjo en Meliana. Un golpe fortuito, pues una persona, José Antonio, que estaba dentro del recinto y no llegó a la barrera y el toro lo arrepretó contra la barrera. Se trata de un hombre de 50 años, muy conocido por sus vecinos. El ayuntamiento dice que cumplía las medidas de seguridad. El toro es un animal y la gente pues se arriesga al tipo de accidentes fortuitos que se han producido. Los Bous no se han anulado ni en Picassent ni en Meliana. Tan solo el sábado pasado 16 poblaciones celebraron festejos taurinos en la comunidad. La concejalía de fiestas, los voluntarios, las peñas que son el alma de la fiesta, trabajan, como te digo, anualmente en el protocolo de seguridad. El tercer fallecido es un ciudadano francés de 60 años. Fue levantado y pisoteado por un toro en Pedreguer, Alicante, el 8 de julio. Tras 9 días en el hospital, murió este lunes. Desde la Generalitat se ha recordado la obligación de cumplir las normas. Principio de la carrera, bien pegada a la pared, a punto de recibir la cornada. Aquí quien no vive los encierros es porque no quiere. Te da un poco de miedo ya. Realismo le pone esta familia en apuros. El pánico en sus caras al ver a su amigo entre las astas. Te da un poco de miedo, pero sabe que está disecado. Precisamente es para esos que por miedo no se atreven a correr. Que pongan gestos abriendo la boca, los ojos, cualquier gesto diferente. El montaje ya es un clásico de los Sanfermines. Con unas chicas que son taxidermistas de Bilbao, les puse la idea, la verdad que me dijo que era viable. Toros disecados para hacerse los valientes. Muy bien, muy impresionante, ¡Viva España! Una atracción de pago, la opción barata, el monumento al encierro. Pocos se van de Pamplona sin subirse a un toro. Bueno, pues hace unos minutos se ha producido un pequeño incidente en la plaza. Vamos a hablar precisamente con el alcalde de Móstoles, con Esteban Parro. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos visto un pequeño incidente, ¿no? Aquí ahora cuando estábamos con la capea. Bueno, ¿no? Las cosas que siempre tenemos que sucedan, y ha sucedido. Parece ser que el toro que no tiene puntas, pero que así por eso lo sacamos, pues al final ha dado un golpe contra las tablas y lógicamente parece ser que el fémur ha roto. Bueno, pues son las cosas que tienen estas actividades peligrosas. ¿Pasan y que temen los responsables municipales? Bueno, por los que muchas veces no dormimos, ¿no? Porque cuando al final entran sobre todo los toros de la corrida, que son los que vienen en puntas y dicen, oye, es que no ha pasado nada. Bueno, ha habido hoy también un pequeño golpe en la entrada de la puerta principal, pero bueno, lo mismo, pues al caer al suelo, pues un poquito de herida en la cabeza, pero ya respiras, ¿no? Cierto. Esto es lo que ven. El toro de Lidia es un atleta perfectamente adaptado para la lucha que libra su último combate para defender su libertad. En esa lucha, que es heroica, es derrotado de forma trágica. El toro, en lugar de sentir el dolor como sufrimiento, lo siente como un estímulo que le excita y que desencadena su agresividad. Ha vivido y tiene que morir. Es el instante de la verdad, el fin necesario en la ceremonia sacrificial. Y esto es lo que sucede realmente. Recién salido de la oscuridad del chiquero, en el que ha estado encerrado las horas previas, le clavan en su cuello la divisa. Detrás del cuello le van a clavar la puya, un instrumento cortante y punzante que mide 8,9 centímetros. Va a seccionar sus músculos, tendones, ligamentos, nervios, arterias y venas. Va a perder una importante cantidad de sangre. El dolor y la lucha contra el caballo del picador le van a debilitar enormemente. Estará impedido para levantar y girar la cabeza durante el resto de la lidia. Le van a clavar en el mismo lugar tres pares de banderillas con sus arpones de 6 centímetros. Su objetivo es provocarle más dolor, encolerizarle y hacerle perder más sangre. Es el momento, si es que no ocurrió antes, en que su respiración se acelerará y empezará a faltarle el aire. Los pases de muleta le están agotando aún más, ya no distingue bien los objetos. Su sangre y sus tejidos contendrán altos niveles de lactato que le están provocando acidosis metabólica. Su sufrimiento físico queda certificado científicamente. Sus músculos de la locomoción tienen ya importantes lesiones. Todos sus parámetros sanguíneos están alterados. Introducen en su cavidad torácica una espada de 80 centímetros con tres filos. Seccionará todas las estructuras anatómicas que encuentra a su paso, provocándole una profusa hemorragia. Se irá asfixiando poco a poco, de forma lenta, y puede que le veas echar sangre por la boca y la nariz. La estocada ideal, esa que dicen que mata de forma rápida, solo se da en menos del 20% de las ocasiones. Si la espada no le hizo doblar las manos, le descabellarán, seccionándole la médula espinal. Quedará tetrapléjico, pero consciente. Acabarán con su agonía apuntillándole. Un cuchillo de 10 centímetros de hoja rebanará su tronco encefálico o bulbo raquídeo, un centro nervioso que le permitía estar vivo, y aún tardará en morir unos minutos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Adiós. Ha sido programa interruptus, ¿no? Me temo. Sí. Bueno, pues como siempre, un pletórico, salud y anarquía y esas cosas. Hasta la semana que viene. Día tras día, me pienso de día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya.